He aprendido a escuchar. Lo que quieres callar. A veces dice más. El silencio que el hablar. Tanto tiempo que pasó. Fue el silencio quien me habló. Y hoy estás junto a mí. Sin nada que decir. Este tiempo que pasé al silencio pregunté. Cuando callas, si es que hablas, si me llevas la contraria sin decir una palabra que me valga para todo, para nada, si es que no es que sí. Hoy estamos los dos. Todo por decir. Este tiempo que pasé al silencio pregunté. Cuando callas, si es que hablas, si me llevas la contraria sin decir una palabra que me valga para todo, para nada, si es que no es.